el 89.1 de hace 30 años, cumplidos recién. FM Alas es una de las primeras radios comunitarias del país, que bueno, viene trabajando y haciendo construcción comunitaria y colectiva desde ese momento. Así que ha tenido un trabajo muy fuerte en la región patagónica. Es, a pesar de ser, no quiero sonar ombliguista por ser integrante, pero la realidad es que ha tenido un fuerte impacto en toda la región y es un medio en el cual, bueno, pasa muchísimos temas alternativos, ¿no? Los pueblos originarios fundamentalmente encuentran aquí en Alas el espacio para poder divulgar sus ideas y también sumar para su recuperación identitaria. Así que 30 años ya está cumplió FM Alas Radio Comunitaria. Impresionante. Imagino que en 30 años también debe haber concebido la etapa de distintos modos, porque han pasado bastantes cosas en 30 años. ¿Cómo se han ido adaptando a eso y qué, cómo sienten hoy que la sociedad recibe justamente a FM Alas? Sí, bueno, ha pasado de ser inicialmente también un proyecto muy particular, ¿no? Nació luego de que a un grupo lo despidieran de Radio Nacional de Bolsón y decidieron hacer una radio, y así es como nació FM Alas, que inicialmente no tenía necesariamente esa lógica comunitaria, pero con el tiempo y el pasar de los años fue la propia comunidad la que fue apropiándose de la radio, y hace, no sé, 15 años que ya es bien claro un espacio muy fuerte de mestizaje y de búsqueda de búsqueda alternativa de las cosas. Y digamos que en los últimos 4 o 5 años se ha creado, ha formado más como un espacio cooperativo, entre comillas, porque no somos una cooperativa, pero que funciona más con esta lógica, antes de que tener algún director o alguien que dirija, como bien dice ahí un cartel, radio sin patrones ni patronas. Total. Así que así más o menos está funcionando hoy la radio, en el cual el 100% de sus integrantes está de manera voluntaria y no recibe un peso por el trabajo que venimos haciendo. Sin duda. Esteban, te pregunto, y por la sociedad, porque me imagino que hace 30 años era una cosa y hoy también es otra, ¿cómo han ido llevando esa relación? Sabiendo que, bueno, lamentablemente la que nos toca a los medios alternativos es muchas veces contrarrestar información de las grandes cadenas, de los grandes multimedios. ¿Cómo se ve eso allá en el sur con respecto a la gente, ahí en el día a día? Bueno, vos sabés que ha tenido distintos momentos, ¿no? Si uno se pone a pensar en la historia de la radio y de la comunidad, creo que FM Alas es el gran archivo, uno de los grandes archivos históricos, ni hablar sonoro, ¿no?, de la región, y ha tenido distintos momentos, ¿no? Quizás esto de la contrainformación hoy por hoy es ya una tarea cotidiana, pero en algún momento no existía aquí en la región otras informaciones, más allá de algunas que llegaban, pero Alas siempre tuvo un poder muy, muy particular, en el sentido de que ser fuente primaria de casi todo lo que pasaba acá, sigue sosteniendo, por ejemplo, los comunicados al poblador vecinal, como que está sonando en este momento, y la comunicación siempre ha sido más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo en muchos momentos. Hoy por hoy sí estamos mezclados entre esta sobreinformación y cumple un rol particular, cumple el rol que cumple la mayoría de los medios alternativos, pero en algún momento también supo ser pionera en el trabajo de base. Y no había quien le pudiera competir a FM Alas en eso, porque la mayoría de los otros medios repetían lo que decía Buenos Aires y muy poco escuchaban aquí en la región. Entonces Alas era como el dial obligado para la gran mayoría. Esteban, te saluda acá Antulio. Un gusto escucharlos a ustedes desde allá del sur. Y bueno, justamente llegando un poco a la actualidad, a partir del caso Maldonado, ustedes tuvieron ahí una intervención, un acompañamiento importante, como difusores también, como contando un poco la realidad de lo que sufrían las comunidades de los pueblos indígenas ahí. Y la semana pasada tuvieron una amenaza, ¿no? Un poquito charlábamos sobre eso nosotros y leíamos el comunicado la otra vez. Contanos cómo fue eso y como para tener una idea de cómo viene. Esta amenaza que vino ahora en el último tiempo no es nueva, es algo que se viene dando. No solamente el caso de Santiago es algo nuevo en la región, digamos, estamos hablando de un desaparecido por la gendarmería, que eso sí es nuevo, pero se está dando en un marco de hostigamiento y persecución en los pueblos originarios y en las comunidades organizadas y en los espacios organizados, que ya se viene dando y tiene larga data aquí en la región. Y el caso de Santiago ha tenido mucha repercusión nacional e internacional, pero bueno, se da en todo ese marco. Y la verdad que las amenazas y los hostigamientos que ha sufrido Alas fueron creciendo en el tiempo. Obviamente a lo largo de 30 años han pasado muchas cosas, pero en este último año, con la intención de llevar adelante distintos negociados, ya sea de Benetton o de Joe Lewis, los dos grandes latifundistas y terratenientes aquí de la región, han impulsado distintos negociados. Y en el caso de diciembre, cuando se previo a las movilizaciones que se dieron en enero, que seguramente algo han escuchado, sí. Defensa del agua y la tierra en contra de un loteo VIP que quiere desarrollar Joe Lewis y sus cipayos que están alrededor, ahí sufrimos primero una amenaza, que nos mandaron un mensaje de texto diciendo que le vamos a prender fuego a la radio. Sí. Eso fue el día 2 de diciembre. Y bueno, de allí en esta parte es que se han venido distintos momentos de tensión, pintadas en la puerta de la radio, rotura de vidrios, también de vehículos aquí enfrente a la emisora. Y en el último tiempo, a raíz de justamente el caso Maldonado y las últimas represiones al pueblo Fanocistés y el departamento de Ocusamen, también hemos recibido distintas amenazas que en principio se dirigían hacia la radio, hacia prender en todo caso fuego del edificio, que no vamos a quedar el cine, el nido y demás. Pero en la última semana también hubo amenazas hacia Cotidiano contra integrantes de aquí del colectivo, indicando también dónde podrían llegar a estar viviendo, dando como algunas precisiones que se había puesto un poco más preocupante que el habitual mensaje de alguien que quiere amedrentar y amenazar, ahora directamente dando como indicios de algo realmente muy peligroso y muy riesgoso para la integridad de vida de todos nuestros compañeros, ¿no? Sin duda. Esteban, cambiando un poquito del asunto, no tanto que vengo con la amenaza, sino ya con la cuestión Maldonado y la cobertura periodística que se está haciendo, ¿cómo notan ustedes ahora el cambio de juez que va a haber? ¿Cómo sienten el aire allá que se respira? ¿Qué es lo que más o menos se vislumbra, teniendo en cuenta el conocimiento que ustedes tienen de la zona, ¿no? Creo que, como bien dijo la familia de Santiago, por un lado está bien en la recusación del juez, pero por otro lado que deja un sabor amargo. Otranto es una persona que todavía no entendemos muy bien cómo que fue este cambio con total de su accionar. El juez siempre garantista, bueno, también está apretado por el gobernador Las Neves, intentó hacer juicio político. Es muy probable que esté amenazado, también haya tenido que actuar en defensa más de encubrir a Gendarmería que de buscar justicia. Y ahora el cambio de juez, no sabemos realmente qué es lo que será. Esto que se viene diciendo de que fueron dos o tres gendarmes sueltos, ¿no? Y que quizás se empuje hacia eso este nuevo juez de querer echar la culpa a dos o tres y ahí terminaría el caso y demás. Hay que tener en cuenta que no tenemos que olvidar la denuncia del fiscal Delgado, el fiscal general, que habla de encubrimiento por parte de todo el poder político nacional, y que eso es creado el punto más importante para tener en cuenta a futuro, más allá de lo que pueda llegar a resolver el nuevo juez. No sabemos realmente qué es lo que puede llegar a decidir este nuevo representante de la justicia. Lo cierto es que molesta y un poco el hecho de que las movilizaciones, o sea, de que no están ahora en Esquel y están en la región, sino que se va muchísimos kilómetros lejos de el donde pasó, y bueno, claro, para la movilización y para todo lo que sucede en las calles, eso jode un poco bastante, porque bueno, antes teníamos aquí nomás poder movernos hacia Esquel para poder reclamar o lo que sea, digamos, la unidad se daba mucho más fácil. Ahora con estar a 800.000 kilómetros de donde va a estar el juez, obviamente va a cambiar muchísimo la movilización y la presión social que puede darse de los sectores de aquí de la zona. Y a dos meses de la desaparición de Santiago, ¿cómo viene ese estado de movilización ahí a nivel social, ¿no? ¿Se mantiene? ¿Cómo está jugando eso? Aquí se dan dos marchas semanales, los martes. Bien. Y los sábados se dan dos marchas. Uno hacia los martes hacia el casino de suboficiales de Gendarmería Nacional, y los sábados directamente hacia el escuadrón 36, de donde salió la gran mayoría de los integrantes de Gendarmería que desaparecieron a Santiago. se da de momentos más fuertes, de momentos más débil, todo depende de la cantidad de golpes bajos que hemos estado teniendo aquí en la comunidad, a partir no solo de la gran cantidad de mentiras que se dijeron sobre Santiago, sobre la pull-off, como también de los medios que ahora señalan a vecinos y vecinas como el testigo falso, que no, el testigo que no quiso declarar, y que son todos datos completamente falsos. Hay nombres y apellidos que aparecen que no tienen ninguna relación. Se han dado muchísimos golpes bajos. Bueno, la quema del otro día de las casas de la comunidad Vuelta del Río, luego de haber hecho la ocupación pacífica, también fue otro golpe bajo que afecta mucho a las emociones y a las movilizaciones, ¿no? Aquí se vive un estado de asamblea permanente, pero por momentos no sabemos, no podemos respirar. Claro. Esa es un poco como nos sentimos medio agobiados de tantas cosas, ¿no? En cuántos, de 40 y pico, 50 días, se dijeron tantas cosas y tantas tuvimos que salir a desmentir y a explicar cosas que no tendríamos que haber dicho nunca. En vez de manejarse con honestidad, la verdad que han ensuciado muchísimo el reclamo, y eso ha desgastado muchísimo movilizaciones. Veremos ahora cómo sigue, quizás esté un poco más calmado, pero la realidad es que a veces la tensión es muy fuerte. Aquí hay vecinos que han intentado atropellar a los vecinos que se estaban manifestando. Claro. Digamos, hay momentos de tensión social muy fuerte en la pugna en esto, ¿no? De aquellos quienes estamos en defensa del agua y aquellos que están en defensa del oro, ¿no? Sin duda. Esteban, la última, no tomamos más tiempo. El tema de la presencia policial, que también en su momento preocupaba a gente o conocidos que tenemos allá por la zona de Esquero, lugares, decían, la verdad que la cantidad de militares y policía que hay, hacía tiempo que no se veía por acá tan visible, tan por la calle, haciendo controles por todos lados. ¿Eso continúa? ¿Se nota la presencia de la fuerza de seguridad? Antes andaban en bicicleta, ahora tienen camionetas, motos nuevas. La verdad que es muchísima la presencia policial y de gendarmería que hay en la zona, e incluso cómo ha cambiado muchísimo su accionar, el accionar de la mayoría de los integrantes de la Fuerza Represiva del Estado, que, bueno, por ejemplo, aquí ahora se está dando esto, aprietes a pibes en la plaza, que, bueno, por ejemplo, el otro día estábamos viendo 6 efectivos contra los 4 pibes que estaban haciendo hip hop. Claro, o sea, sí. Digamos, ese nivel que se da en las grandes urbanidades, ¿no? Sí. Que uno lo ve y que lo conoce, ahora aquí en una región donde siempre fue muy tranquila, empieza a aparecer esa forma de hostigamiento a todos aquellos que estén tranquilos o que lo ven, digamos, esa noción de portación de cara, antes no existía y ahora estamos como notando de que puede llegar a darse, y realmente muy preocupante. Esos cambios también de modelo en del accionar de la Fuerza del Estado. Aquí nos conocemos todos y todas. La verdad es que había no muchos efectivos de la policía, porque su trabajo estaba vinculado a cosas más sencillas, entre comillas, vamos a decir, cuestiones que tienen que ver con lo doméstico y algún que otro caso vinculado a homicidios o femicidios, pero no se daba en tampoco el narcotráfico y demás, y ahora vemos que hay todo un modelo que se está viniendo tratando de imponer un miedo y unas formas propio de las urbanidades y no propio de un lugar tan tranquilo como es el Bolsón.